Y es que como todos los lunes a esta hora tenemos que saludar a la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, o lo que es lo mismo, a su responsable de comunicación, Juan Barbacil. Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de que nos visites, porque eso quiere decir que voy a aprender muchas cosas, que vamos a aprender mucho hoy en torno a algo que yo creo que no falta en ninguna de las mesas de los que ahora mismo están al otro lado de la radio, ¿eh? O no debería de faltar. Hablamos del ternasco. Hablamos de los corderos, hablamos del sector ovino, que tan importante es para Aragón, y efectivamente hablar del sector ovino es hablar de ternasco. Y hablar de ternasco en Aragón es hablar de Paco Marcén, que es el tipo que más sabe de corderos y de ternasco. Buenas tardes, Paco. Buenas. Él es el gerente, el director del grupo Pastores, que hace poquitos días, coincidiendo con la feria ganadera que ha habido, presentaba las cifras. Y bueno, cuéntanos, Paco, cómo han ido las cifras, cómo van las ventas, cómo van esos acuerdos y sobre todo esas innovaciones, que no paráis de inventar cosas nuevas. Bueno, nosotros celebramos la Asamblea General de la Cooperativa el viernes con 600 socios y presentamos, por supuesto, los resultados económicos, el balance contable, que, bueno, fue neutro, como quien dice. Pero como decía Valdano, ninguna sociedad celebra un balance, celebra los resultados. Los resultados deportivos, los resultados de gestión nuestros son bastante esperanzadores, bastante positivos han sido. Así lo han reconocido el 97% de los socios que votaron a favor. Porque hemos crecido en Ternasco de Aragón, en Cataluña un 7% el año pasado, estamos consolidados en 150 carnicerías. Hemos crecido en el Valle del Ebro con nuestra red de ventas a carniceros un 4%, contando con que los clientes han bajado sus ventas un 6%. O sea que hemos crecido un 10% en clientes, extendiéndonos un poquito en una red que estamos extendiendo cada año, ¿no? Y hemos crecido en exportación, que es una de las salidas presentes y futuras más importantes. ¿De cuántas cabezas estamos hablando que tiene el grupo Pastores? Nosotros en la cooperativa ahora hay, que comercializamos de socios, unos cerca de 6 millones de kilos. Y hay fines de semana que no me los como. No, soy incapaz de cuantificar eso, de imaginármelo en un almacén, por ejemplo. Bueno, pues 500.000 corderos, 500 y pico mil. Gracias por el esfuerzo, Paco, pero sigo sin imaginarme en cuántos establos tendría que meterlos. ¿Por qué no nos dimensionas un poco, Paco, la importancia del sector ovino, aunque vosotros sois evidentemente los más importantes, no solo de Aragón, sino de España, porque creo que como cooperativa del ovino sois la más grande de España. Pero si nos dimensionas un poco el sector en Aragón. En Aragón, el sector, socialmente, hay sectores mucho más importantes, el porcino, por ejemplo, pero socialmente es el más importante, porque hay unas 6.000 explotaciones que viven prácticamente de ganaderías y gente de relación directa que viven del ganado ovino, ¿no? Esto, si más empleos indirectos alrededor, pues hacemos que somos casi una Opel, ¿no? Ya no tan importante, a lo mejor por la concentración que tiene, pero además con una otra ventaja, que no solo socialmente, sino en el medio rural, dando vida. Por ejemplo, nosotros hace 3-4 años hicimos un estudio de los pueblos donde estamos los socios y el número de habitantes. Y el 80% de los socios estaban en poblaciones de menos de 400 habitantes. O sea, que estamos dando vida al medio rural y con un carácter medioambiental importante también. Qué importante eso. Claro, cuando hablamos muchas veces aquí, Javier, de la importancia de la fijación de la población en el medio rural, de que es muy relevante que se queden en los pueblos, porque si no Aragón sería un páramo, etcétera, etcétera. Bueno, pues sectores y empresas como Pastores son las que inciden directamente en esa cuestión. Pero además, Paco, hacéis los churrasquicos, hacéis los ternasquicos, ¿cómo le llamáis? Estáis en Eroski con un montón de novedades en toda España, colaboráis con el CITA, es que no paráis de inventar cosas. Le habéis dado la vuelta a todo, bueno, todo lo que teníamos preestablecido. Yo creo que es un sector muy tradicional, pero necesitaba una modernización, y nuestra apuesta, una de nuestras señas de identidad precisamente como cooperativa es... Somos una cooperativa muy abierta, muy innovadora, y una empresa abierta donde el personal es creativo, donde el personal tiene autonomía de gestión, etcétera, donde no se tiene miedo al miedo, ¿eh? Pues la gente es innovadora. Y tenemos gente muy innovadora que está creando productos nuevos. Nosotros hicimos la sala de especies ahora hace 10 años, la inauguramos en febrero del 2003, y el momento que entras en la industrialización, hay piezas que las vendes mejor, pero te sobran otras. Y entonces, al sobrar otras, ahí es donde surge la necesidad de innovación para crear nuevos productos. Por ejemplo, la falda, la punta de pecho, el cuello, todas esas partes, pues con eso estamos generando productos que además va a tener acceso a los jóvenes, gente con menor poder adquisitivo, etcétera, que son más baratos, pero productos muy sabrosos y muy buenos, como la longaniza de ternasco, las croquetas, los churrasquitos, etcétera. Bueno, recordemos lo que es el ternasco: es el cordero de menos de 13 kilos en canal, que no ha salido a pastar el campo, que se sacrifica antes de los 90 días, que ha tomado leche materna y algo de pienso. Sí, bueno, yo me gusta matizar una cosa. No sale el corderito, no sale al campo porque se deprecia. En el momento que se pinta, las pieles, por ejemplo, representan en estos momentos el 25% del valor del cordero. Y, es, por cierto, son las mejores del mundo, dicho por Loewe. Caramba. Que tiene un proyecto importante con nuestra piel. Caramba. En el momento que sale al campo y se pincha, esa piel pasa de pasar 19 euros que vale ahora a 6. Ajá. O sea, con lo cual vale más la pérdida de la piel que lo que comen de pienso en la granja. Pero la oveja come el 100% del tiempo en el campo, que es la que le da la leche al cordero. Uh-huh. O sea, que es ganadería extensiva, no es ganadería intensiva. Además, muchas veces se las usa de podadoras, ¿no? Si me permite usted, bueno, la expresión. No, por supuesto. En los montes donde hay ovejas, el riesgo de incendios es muchísimo menor porque limpian el monte bajo, ¿no? Que es por donde se extiende el fuego. El fuego no se extiende por arriba normalmente, se extiende rápidamente por abajo. Sí, brillante. Y el que haya ovejas es muy importante para mantener los montes limpios. Lamentablemente en muchos sitios ya no hay, y así pasa lo que pasa. Y en cuanto a la alimentación que toman, Paco, ¿cuál es la relevancia que tiene luego? O sea, de lo que se come se cría, quiero decir, ¿qué le dais al ternasco para que luego esté tan sabroso y tan rico? Bueno, además de la leche de madre. Es claro. Una raza, una carne que tiene una infiltración de grasa en el músculo que le da el buquet, le da el sabor. La leche de la madre es fundamental, por eso en las zonas de pobres, zonas de monte bajo, de romero, todo esto siempre ha sido mejor el cordero, ¿no? Siempre ha tenido más sabor, porque ha adquirido el sabor, ese sal, un poco de salado de que tiene las aromáticas, ¿no? Y los montes. Y luego, pues sobre todo, criarlo muy bien, que no pase hambre en ningún momento, que esté sano. El tema sanitario en nuestro grupo es muy importante. Y un animal joven, bien criado, cuyas grasas al final resulta que son más insaturadas que sí, los animales de pasto. Acabáis de hacer otro estudio más sobre la grasa infiltrada. La calidad. Y resulta que, ha dicho la universidad, que es una de las carnes que menos colesterol tiene, sí, dentro de las carnes rojas. Dos estudios, uno con adolescentes en Teruel y otro con personas adultas, que eran monjas de clausura. Eso está muy bien. Yo conozco algunas de esas monjas de clausura, sí. Y están muy lozanas, tengo que decirlo. Y creo que se pusieron contentísimas. Pues durante varios meses, 3 días a la semana comían cordero, otras 3 días a la semana pollo, y se alternan los grupos, se saca sangre, y el nivel de colesterol no era exactamente igual comiendo 3 días a la semana pollo que cordero. Con lo cual se puede afirmar que es un producto cardiosaludable. Y además decían que el cordero lo preferían, que estaba mejor. O sea, sí, sí. Tanto los jóvenes como las adultas. Cuando es más sabroso, sin duda. Cuando hablé con el doctor que hizo el estudio, digo, ¿y qué tal las monjas? Y dice, bueno, pues el primer día no se lo creían. Decían, que vamos a comer cordero 3 veces a la semana. Madre mía, ¿y cuánto va a durar esto? Dios mío, Dios mío. Vamos a tener voluntarios para otro experimento de estos, ¿eh? Para otro estudio, Paco. Pues, rápidamente, además, yo creo que encontrábamos. Pues queremos hacer un estudio porque parece ser que podría recomendarse como dieta hiperproteica para adelgazar. Ah, ya. Oye, un apunte más antes de marcharnos, Paco, que ya sabes que el tiempo también en la radio es limitado. Eso, pero sí. Pero en cuanto a la exportación, ¿algún país que destaque por encima de los demás? Bueno, lo más importante de este año es que se abrió el mercado libio. Libia ha sido muy importante para el cordero. Mira, el año pasado en España el consumo bajó un 10%. Y la producción en España bajó un 3 o un 4%. Con ese ratio, lo lógico es que los precios bajan el doble que la diferencia. O sea, habían bajado un 10 o un 15%. Sin embargo, el año pasado lo subimos un 5%. ¿Por qué? Por la exportación. Porque cuando el cordero se hace un poco pesado y en las granjas, etcétera, lo hemos exportado todo. A Francia, Italia y Libia ha sido un país muy importante. Que además quiero decir que se han quedado con nuestro cordero. Porque desde que acabó su campaña al acabar la fiesta del cordero en noviembre, y el Ramadán y luego la fiesta, hasta ahora que ya han empezado el consumo de nuevo, no han parado de venir libios porque prefieren muchísimo más el cordero nuestro que el de sitios pastencos, que es un cordero normalmente viejo y de sabor más fuerte, ¿no? Resulta que aprecian la calidad. Ya ves, Javier, entre la alfalfa que se comen los camellos de Dubái y los corderos que se comen en Libia, yo creo que estamos de los más internacionales. Pues ya lo veo, ya. Bueno, pues Paco, muchísimas gracias. Y bueno, hemos exportado a 6 países y se está sacando ternasco de Aragón, etcétera, también a países de los Emiratos Árabes, algo, a Bélgica, y bueno, yo creo que la exportación va a ser clave en el futuro. Nuestro sueño es llegar a todos los países del mundo. Esto se conseguirá, ¿no? Con tiempo y una caña rápido. Pues hasta ahora los he conseguido casi todos. Bueno, Francisco Marcén, Paco Marcén, muchísimas gracias. Gracias. Y Juan, gracias a ti también. ¿El lunes que viene más? El lunes que viene más. Creo que hablaremos de una cosa muy interesante, pero eso será para la semana que viene. Y nos ha dejado con las ganas, como siempre. Gracias, Juan. Chao, hasta pronto.